Grabando. Pues muy buenas, bienvenidos a este nuevo podcast que llamamos Escenas de Matrimonio. Y preséntate. Ay, qué nervios. Hola, me llamo Miguel, aunque todos me llaman Mitch. Y a lo mejor sueno de algo, pero no de mucho. Yo no soy Mitch. Y yo me llamo Iván o Trekkie23. Y bueno, sí, no, los que sois asiduos. ¿Cómo se dice a los que escuchan podcast? Podescuchas, ¿no? Decían por ahí. Sí, o algo parecido. Pues os sonará a lo mejor, o puede que no, tampoco somos muy conocidos por nuestros respectivos podcasts. Que son, pues, el tuyo, Mitch. El mío es friqueando.es. Y el mío, pues, en un alarde de originalidad máxima, Trekkie23.com. Y bueno, nos hemos decidido hacer este, ¿no? Sí, yo creo que un poco empujados por la gente y animados. Porque total, si un día grabas tú en el mío, otro día grabo yo en el tuyo y tal, pues la gente ya se animaba. Y un día salió la coña, lo de Escenas de Matrimonio, no me acuerdo la verdad cómo salió. Salió y dije, pues mira, voy a registrar el dominio, que a lo mejor luego sirve para algo. Y mira. Bueno, yo recuerdo que mucho antes que saliera esto, Naku, que es muy majella, nos decía que nos recordábamos un matrimonio en algunos podcasts. Ya lo comentó en su momento. Y luego es cierto que hubo una coña hace unos meses, después de verano creo que fue, ¿no? O antes de verano. Sí, yo creo que después. Con ese tema e incluso el nombre no es nuestro, sino es de tuiteros, que no sé quién lo dijo ahora mismo de coña, como bien dice Mitch. Y le hemos echado morro, ¿no? Nos lo hemos quedado. Sí. Lo hemos quedado para nosotros solitos. Y este es el primer podcast piloto. Así vamos, que... vamos a ver cómo sale. A ver qué sale. Sobre todo esperamos que os guste. Va a ser algo muy parecido a lo que veníamos haciendo, más parecido al podcast de Trekkie que el mío. El caso es que grabar dos podcasts y siempre poner los dos en los dos feed y todo eso era un poco coñazo, más para vosotros que para nosotros. Entonces, pues nada, vamos a hacerlo todo en uno. Vamos a intentar hacerlo cada dos semanas. Y solamente esperamos que os guste como os gustaban los otros. Y seguiremos invitando a gente, seguiremos diciendo a la gente que quiera grabar. Si queréis grabar, solo nos tenéis que mandar un correo, si es que no hay ningún problema. Bueno, decir que no desaparecen los otros podcasts. O sea, los mantendremos en la medida de lo posible. Evidentemente es mucho más complicado grabar tres podcasts que uno. Aunque dos. Imagínate, yo apenas grababa en el mío, pues como para grabar en dos. Te digo que el mío continuará con menos asiduidad, como digo. Y bueno, yo me conformaré con uno al mes. Total, estaba yo ahora haciendo cada tres semanas, cada mes, pues. Evidentemente, sin Mitch, o no estará como estaba Mitch tan habitualmente, más que nada, porque si estamos los dos, pues grabaremos este, ¿no? Claro. Y si no se nos mosquea el amigo, si grabo con él y no está él aquí, pues se mosquea. Y bueno, tenemos una especie de medio guión, tampoco muy allá. Sí, recordemos que este podcast está en obras. No escucháis las grúas y las hormigoneras, porque ya es hora de la noche y el horario laboral ha terminado. Pero todavía estamos construyendo la página, todavía está ahí medio en obras. Y bueno, va a ir todo poquito a poco. Necesitamos un pequeño periodo hasta que todo vaya 100%. Estamos como en el rodaje. De hecho, hoy es 4 de enero, que no lo hemos dicho, pero no sabemos cuándo saldrá publicado el podcast. Puede que esté el 6 o puede que esté el 15. Es cuando lo montemos, que eso es lo de menos, cuando esté un poquito el feed creado, que también tardará un poco. O sea, la idea es que salga lo antes posible, pero hasta que a lo mejor en estos días pasa algo y estamos anticuados, que sepáis por qué, cuál es el motivo para ello. En efecto. Y bueno, podríamos empezar, ya que hemos dicho quiénes somos, que no todo el mundo nos tiene por qué conocer. De hecho, ojalá no haya mucha gente que nos conozca. Significa que tenemos oyentes nuevos que antes no llegábamos a ellos. ¿Y les contamos el hardware que tenemos cada uno, por ejemplo? Venga, vamos a hacer un repasillo. Empieza. Bueno, hemos dicho matrimonio porque hablamos principalmente de Mac, aunque la idea es hablar de todo un poquito, pero principalmente centraditos en la manzanita. Sí, pero en el nombre quedaba chulo, que es lo principal. Sí, quedaba muy, muy cachondo y molaba, ya está. ¿Que hacemos tipo 1-2-3 o...? No, venga, tú del tirón. El tirón, bueno, pues yo tengo un iMac de 24 pulgadas desde el año 2007. Miento, 2008. Es que es el modelo del 2007, que salió en agosto del 2007 y yo lo compré en mayo 2008. En cuanto a ordenadores, tengo también un MacBook Pro, no MacBook, perdón, a secas, el aluminio no Pro, esa cosa ahí amorfa que sacó Apple durante unos meses y nos hizo el lío a todos. Oye, no digas eso. Es que es verdad, nos hizo el lío. Todavía me duele. que renovaran el equipo 3 meses después de haberlo comprado yo y sacaran una versión Pro, que era lo mismo que tenía yo, pero con el Pro delante y con el puerto FireWire, me dolió. Tampoco para tanto. Bueno, aquí sigue aguantando el tirón como un campeón. ¿Qué más tengo? Pues me he comprado recientemente un Mac Mini, que lo tengo con Media Center, con Plex, que mola un montón, Plex. Y de ordenadores yo creo que ya está. Que no, pues, me parece poco. Tú tienes más. Bueno, no te creas. Y luego pues tengo... Si digo lo que tenemos por casa, pues tenemos un iPhone 3G, que lo utilizo para el curro. Tenemos un iPhone 3GS, que lo utiliza mi mujer. Y yo tengo un iPhone 4. Y un iPad. Y de momento ya está. Quién sabe si cuando salga el podcast publicado tendremos un iPad 2, seguro era una cosa rara, pero... Hombre. un iPhone 5 a lo mejor. Un iPhone 5 a lo mejor, también puede ser. Pero es altamente improbable. Por lo menos hasta el número 1, que este es el podcast 0, ¿no? Sí, este es el piloto. Bueno, pues como es el piloto y el 0, pues por lo menos hasta el 1 prometemos no cambiar el hardware. Eso es. Y yo ya estoy... Ah, bueno, también tengo un iPod Nano de tercera generación, que era el más molón de todos. Hay gente que lo odiaba, a mí me mola un montón. Y fue el culpable de que yo entrara en este mundillo manzanero. Pero bueno, eso ya lo he contado en otros sitios, por activa y por pasiva, y no es plan de contarlo aquí. Su turno, caballero. Bueno, pues yo tengo muy poco que contar, la verdad. Yo me manejo normalmente con un iMac de 27 pulgadas, que es el ordenador que uso de diario. Tengo un MacBook como el tuyo, el mío no es un engendro. Mi cariño le tengo. Y ya está, esos son los ordenadores que tengo. No mientas, cuenta todo. Te has independizado hace un mes. Claro. Cuenta lo que tenías en tu antigua casa. Vale, un iMac blanquito de 20 pulgadas y un MacBook negro. ¿Ves? Claro, es que no, cuentas así, no puede ser. Esos han quedado atrás. Yo ya, casa nueva, vida nueva y mis Mac. Los míos. El negro se ha quedado por ahí perdido al final. El negro, estamos en trámite de saber qué va a pasar con él. Entonces, pues no sabemos muy bien. Yo estoy intentando negociar una cesión de mi MacBook plateado y una compra de un MacBooker de 11, pero la cosa está jodida. No está mal, no es mal equipo el MacBooker, ¿no? Joder, me parece una golosina. No, la verdad es que teniendo una imagen en casa, igual que el modelo anterior, yo no lo habría comprado la vida. De hecho, no lo compré, porque me parece que era una pasta. Creo que eran 1.700 euros, ¿no? Algo así, el MacBook Air antiguo. Sí. El nuevo, que son 1.100, 1.200, depende del modelo. Teniendo, ya digo, un iMac, si tuviera que comprarme un portátil ahora mismo, tiraría por un modelo de esos. Hombre, esto es como todo. Teniendo un ordenador de sobremesa potente, pues te vas a por un portátil pequeño. Lo que no tengo claro es si sería el de 11 o el de 13. Es la duda existencial que tengo ahí. Yo sí lo tengo muy claro. Que 11 me parece muy pequeña la pantalla. No sé. Bueno. A mí me parece cojonudo. Total, que además de eso, que no, ya nos empezamos a liar. Una característica nuestra, ya de paso, para lo que no nos habéis oído nunca, es que nos liamos mucho. Estamos hablando de una cosa A, pasamos una cosa B, luego una cosa C, y terminamos hablando de cualquier cosa. Pero eso es culpa tuya, ya lo sabemos todos. No, sí, ya lo tengo asumido, tú tranquilo. Yo cuando grabo solo no me pasa eso. Yo cuando grabo solo sí me pasa. ¿Ves cómo es culpa tuya? Y nada, pues dejé atrás también un iPad, porque me lo compré para mí y mis padres me lo cogieron, así que me manejo con iPhone 4. Esperará de que enero, pues Jobs saqué el 5. Y la rima para vosotros. También, para los que no nos escuchen nunca, decir que este buen hombre tuvo la osadía, porque llamarlo por su nombre, tuviste un par de huevos, porque para decir esas cosas tienes que tener un par de huevos bien colocado, de decir hace 2 meses, que en 2 meses, 3 meses fue, ¿no? Más o menos. Sí, algo de tiempo. Pero poco. Habiendo salido 3 meses atrás el iPhone 4, pues que en enero, pues iban a sacar el 5. Estamos en enero y no ha salido, pero todavía estamos el día 4. Sí, claro. Para Apple un mes no termina hasta el último día. Queda mucho mes por delante. Por supuesto. Bueno, pues yo creo que nos hemos presentado. De sobra, sí. Para los nuevos, de sobra. Bueno, así que nada, ahora vamos a hacer una especie de pequeño repasito de lo que ha venido siendo este año. Y luego pues iremos abarcando el futuro. Hombre, yo particularmente preferiría hacer un repaso del año pasado. Pues eso. Es que este año ha sido muy corto. Y no, joder, macho, madre mía. Hala, venga, tira. No, hombre, no tengo listo adelante. Entonces yo creo que lo podemos plantear como las cosas así que nos vengan a la cabeza, que nos han gustado mucho, mucho, mucho, o que nos han hecho polvo mucho, mucho, mucho. Venga, vale, empiezo yo. Me ha gustado mucho el iPad, que me lo presentaron en enero. La pregunta es, ¿te gustó tanto el primer día? Sí, sí, sí, sí, sí. A mí no. Sí, sí me gustó. Bueno, este año tenemos el ejemplo del iPad, que es un... Yo particularmente no me gustó nada. Y tuve que comerme mis palabras con patatas, porque estoy encantado. ¿Por qué te ríes? Pues nada. No, no, por eso. Mismo, porque luego aquí yo soy el pirado y el que tiene ideas raras y el que no sé qué, y al final pues... Pero errar es humano. Sí, sí, sí, sí, sí. Y perdonar divino, como yo. A mí, por ejemplo, también hemos tenido un año de donde supuestamente se va a popularizar o se ha popularizado la videoconferencia. ¿Tú crees que se ha logrado eso? De móvil a móvil no, principalmente por el precio. Y más en esta época que estamos, este año iba a ser el año del despegue de muchas cosas y ha sido el de poquitas. No sé si por la crisis o por la falta de ideas o porque presentan una cosa y luego se quedan agua de borrajas o... No lo sé, pero el caso es que la videoconferencia en los móviles yo lo llevo intentando implantar un montón de años, pero sin éxito ninguno. Cuando has dicho que es caro, ¿a qué te refieres? Porque teóricamente con el sistema de Apple y con la mayoría de los sistemas que han salido durante este año, que si podemos recapitularlos, no me sale el palabra, va todo por Wi-Fi o 3G de forma gratuita. Ya, claro, entre comillas. Para que esté en casa a hacer una conferencia o tenga una tarifa plana. Sí, pero no... O sea, tenemos videoconferencia en casa desde hace muchos años. Gracias a Microsoft, gracias a Skype, gracias a Yahoo, gracias a Mac con su, o sea, Apple con su iChat. Hasta hace muy poquito teníamos videoconferencias entre algunos móviles. Únicamente por... ni siquiera llamar... Era usando la red 3G. Pero... no era por ahí, ¿no? ¿Tú que eres experto en móviles? Sí, sí, usando la red 3G. pero no era por tarifa de datos, era haciendo uso de 3G, pero pagando. Claro, a un medio minuto. Claro. Entonces, eso sí es cierto que era caro, pero las videoconferencias que teníamos entre ordenadores eran gratuitas. Y nunca acabaron de despegar, a pesar de ser gratuitas. Y por fin en este 2010, desde mediados de junio, pues tenemos, sacó Apple FaceTime, que era entre iPhone 4 y iPhone 4. Particularmente eso fue una alegría y una tristeza a la vez. Lo bueno es que cuando tenías un iPhone 4 podías hablar por videoconferencia, pero solamente con otro iPhone 4, claro. Y solamente por Wi-Fi. ¿Tú crees que eso ha ayudado a popularizar esto? No. O sea, lo que habría que intentar es que las cosas sean pues lo más populares posibles, el que el mayor número de gente lo tenga, y no todo el mundo tiene un iPhone primero o tiene un móvil que paga la tarifa plan de datos. O sea, sí es cierto que hay mucha gente, por ejemplo en Vodafone son casi 5 millones de personas los que tienen datos, o sea, los que usan datos de una forma u otra, o sea, que es mucho, realmente es mucho, es casi un 30% de los clientes que tienen, pero yo veo que sigue sin popularizarse porque tú puedes llamar estando de cualquier forma, sentado, tumbado, en bolas, vestido de, de Power Ninja o de lo que quieras. No sé, pero antes como vestido habitualmente. Yo en bolas totalmente. Pero es que ya en una videoconferencia pues tienes que estar en un sitio donde no sé. ¿Sabes? Que puedes estar con una camisa y luego debajo llevas el mondongo al aire. Pero te vas a reír, pero me acabo de dar cuenta que nos hemos saltado de tema. Y esta vez ha sido culpa mía. No, sí, nos hemos pasado ya. Pero no pasa nada. Esas alegrías y las decepciones del 2010. Sí, no. Bueno, luego lo retomamos, no pasa nada. Entonces, para solucionar este problemilla que estábamos diciendo, te he cortado por todo el morro también. Pues Apple pensó, lo que iba a decir antes, el FaceTime estaba muy bien, pero sirvió únicamente para una cosa que me parece vital, y es que parece ser que en este mundillo tecnológico llevamos unos años donde si Apple no hace una cosa, pues el resto ¿para qué lo va a hacer? Y Apple, pues con éxito o fracaso, según queréis verlo, pues puso por fin videoconferencia en los móviles. Que es una cosa pues que todo el mundo demandaba hace tiempo, que era una de las cosas que le pedían que por qué no lo llevaba el iPhone original, y era una cosa que Android podría haber atacado por ahí como característica que lo diferenciara, pero que fueron unos cachos perros y dijeron, como Apple no lo pone, pues nosotros tampoco. Con Wilson teníamos lo que hemos dicho antes, teléfonos que hablaban con teléfonos únicamente. Y Apple pues dijo, pues venga, vamos a popularizarlo un poquito más, y sacó FaceTime para Mac. ¿Y cuál era el problema de ese, Mitch? Pues que a mí no me funcionó. ¿Y aparte? Que tenía problemas de seguridad. ¿Y aparte? No caigo. Que solo había para Mac. Ay, vaya hombre, cachis. Estas cosas que hace Apple solo para Mac. Se nota que no lo teníamos preparado. Sí, pues se nota bastante. Y entonces, de nuevo volvemos a lo de siempre, solo por Wi-Fi, nada de 3G en el caso de móviles. Se veía muy bien, tal, pero no acabó de despegar. Salió mientras tanto algunas alternativas, como era Tango, que es semi-multiplataforma. Con Tango podemos hablar entre iPhones y Android. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es como el WhatsApp. La aplicación está que se está poniendo mucho en moda, como antes se puso el Ping, pues ahora el Ping de Apple, que eso sí que ha sido un fracaso, sino la aplicación esta que había que se llama Ping para mandar mensajes y tal, pues ahora está el WhatsApp, que muchos lo conoceréis, y ya está, se está poniendo de moda, y pues a lo mejor en 3 meses no se usa, o a lo mejor dentro de 3 meses lo utilizan todos los móviles. Pues con esto está pasando igual. El caso es que no hay un estándar que lo utilicen todas las marcas, y así vamos de culo. No, pero en el caso de Tango, además, solo puedes hablar de un iPhone a otro iPhone o otro Android. Sí, pero eso ya es un programita de una compañía. Lo que hace falta es que está claro. Claro, se ponga Apple, Nokia y Microsoft y Google se sienten y digan, mira, vamos a hacer un estándar y todos vamos a poder hacer videoconferencia. Claro que a las operadoras les sienta como una pata en los huevos, pero sí. Eso ya es otro caso. De hecho, supuestamente a partir de enero, bueno, a partir de ya, me imagino que a partir del día 6, que aprovechará Apple para lanzar cositas, iban a habilitar el FaceTime bajo 3G, que es una de las limitaciones que tiene. Y bueno, como decíamos, Tango, pues vale para lo que vale. Entonces vale para entre móviles, punto. Android hay dos o tres móviles, o menos incluso, que tenga cámara frontal, con lo que la videoconferencia... También puedes hablar con un iPhone 3GS, me parece, pero podéis imaginar que la videoconferencia es un poquito de aquella manera, ¿no? Viendo la parte de trasera de la lo que enfoca la parte de atrás de la cámara, pues muy útil no resulta. Y esta semana pasada salió Skype con videoconferencia. ¿Te lo has descargado? No, la verdad es que no, porque la versión anterior de Skype que tenía me decía que el iPhone estaba con el jailbreak y no funcionaba. Yo lo tuve con jailbreak y sí funcionaba. Era un mensaje que te salía, pero no iba más allá. No, pues a mí no funcionaba. Bueno, creo pues, que tengo tanta suerte que tal. Pues es que funciona muy bien. Te lo tengo que decir, lo he probado. Y es quizás lo que la videoconferencia necesitaba para despegar del todo. ¿Por qué? Porque Skype tenemos en iPhone, tenemos en Android, tenemos en Symbian. Y tenemos sobre todo en Mac y PC. Incluso en Linux. También hay Skype. Que no me convences. Entonces el sistema definitivo de multivideoconferencia, como queráis llamarlo. Pero me da a mí que con todo y con eso no va a triunfar. Pero ya no es por que tecnológicamente no haya un estándar, ni tecnológicamente estemos por detrás de lo que pedimos. Ya hemos llegado a ese momento que podríamos tener todo el mundo videoconferencia por Skype en el momento que se pongan las pilas con el resto de versiones, ¿entiendes? Pero yo creo que no va a triunfar por lo que tú has dicho antes, porque la gente muy muy rara hace la videoconferencia. Yo esta Navidad he intentado convencer a un par de personas, concretamente a mi suegra, de que se pusiera, le regalamos una videocámara hace unos años, pues que hablara cuando llamara aquí, pues que llamara al Skype, y ¿sabe lo que me dijo? Que pasaba el tema. Normal. Que ella cuando habla por teléfono está cocinando, está limpiando la casa o está otras cosas. Y que pasa de sentarse delante del ordenador o delante de lo que sea y tirarse 15 minutos quieta. Pues eso, lo que yo te digo. Y ese argumento me lo han dado también por otro lado. No, ya no es que no te puedan ver como estés. Que hombre, que eso especialmente yo creo que es... No deja de ser cierto. Que Mitch está todo el día en bolas. Pero... Pero de vez en cuando se tapa. Entonces, no es un problema tampoco. El problema es que mucha gente reacia porque está haciendo otras cosas y no quiere estar sentada delante del ordenador. Entonces yo creo que para que la videoconferencia triunfara necesitamos más dispositivos que sean compatibles con Skype. Tablo Skype como sistema estándar. Lo que no quita que pueda ser sustituido mañana por otro. De hecho, hay un par de teléfonos, se los ha visto, que están muy chulos. Que los vende la propia Skype, que son mini pantallitas de 7 pulgadas táctiles para que tú tengas donde tú quieras y haces videollamadas desde ahí. ¿Los has visto? No, yo he visto los teléfonos de Skype que se conectan al router. Sí, bueno, ya eso está. Es aparte. O sea, esos teléfonos que hacen es llamadas de voz a través de Skype compatibles también con teléfonos normales. Que es un punto a favor para que Skype se estandarice, pero no tienen videollamada. Eso es que te digo yo, pues es una pantallita, ya digo, de 7 pulgadas. Pesan un poquito. Y pues imagínate, pues 7 pulgadas para hablar. Con su batería. Que lo puedes conectar en un momento dado. Y hombre, el problema es que son 300 pavos. O 250 pavos. Si no, fuera, muy caro. Claro, si fuera más económico estaría bien, porque puedes tener varios por la casa y tal. Si tuvieras Skype, otra cosa que tampoco tiene es poder pasarte la llamada de un dispositivo a otro, porque tú y yo ahora mismo estamos hablando a través del Mac. Al menos yo te estoy llamando al Mac, si no me equivoco. Sí, yo estoy aquí con la nevera y dándole. ¿La nevera? Sí, porque está un poco frío el ordenador, parece una nevera. Ah, vale. Pero si quisiéramos, por ejemplo, yo me quisiera pasar la llamada al iPhone para continuar la llamada en movimiento... me encontraría con que no puedo. No ofrece Skype esa posibilidad, no entiendo por qué. No, el handling ese no, por ahora no lo permiten. Yo supongo que en algún día lo permitirán. Eso, que yo sepa, desde hace un par de años sí que es posible con este tipo de voz IP y todo eso. Pero lo de Skype todavía no lo han... Y hablamos dentro de, o sea, dispositivos del mismo usuario, no hablamos de pasar a otro número u otro usuario, que sería quizás el siguiente paso, ¿no? De poder ya, yo pasar una llamada, aunque en este caso sí creo que sí puedo hacerlo, ¿no? Pues no se puede, no lo sé. La verdad es que es una cosa que nunca se me ha ocurrido hacer. Hablar con una persona y pasar la llamada a otro y colgar. Creo que no se puede. Pero yo hablo simplemente entre dispositivos con nuestro mismo usuario, que estaría bastante chulo. Pues como digo, para estas cosillas. Todo se andará. Y no me enrollo más con ese tema, venga. Más alegrías que has tenido en el 2010. Ay, qué alegrías que he tenido en el 2010. Pues de enero fuimos avanzando y yo creo que en abril fue cuando salió el iPad. En enero lo presentaron. En abril salió en Estados Unidos. En verano salió aquí, que fue cuando nos llevamos la alegría de verdad. Luego salió el iPhone, que estuvo muy bien. Y muy bien. Y luego pues la excepción de la cobertura. Yo, que a mí me tocó uno que la cobertura le bailaba más que los ojos de la Morujita Díaz. ¿Te lo cambiaron? Sí. Bueno. Pues fin. Y poco más. O sea, yo creo que del mundo Apple, la mayor alegría del año sin duda ha sido el iPad y el iPhone 4. O sea, para mí el iPhone es una herramienta imprescindible. No es solo un gadget, ya sirve para tantísimas cosas. Que ya tenía el 3GS, pero te sigue suponiendo una alegría una versión nueva. El iPad, por supuesto que sí. Y de excepciones, pues el Ping. ¿Qué es el Ping? El Ping es una basura que han hecho, una mezcla entre Facebook, Twitter, recomendaciones de música, troles poniendo troladas en Ping. Yo lo he desactivado, es que a mí no me llama nada, no me sirve para nada. Yo lo tengo activo, pero como tengo tantas cosas. Por de mí no me sirve para nada. El Ping dice, estás escuchando algo y dices, estoy escuchando al camarón. Y entonces sale un vínculo, lo recomiendas en Twitter y entonces pues alguien que te lee el Twitter pues se va y se lo descarga. Y ya está. Alegrías, así una alegría han sido las tiendas de Apple, que por fin Apple viene a España y sí, se ha montado sus tiendas. Dos concretamente. Pero ahora han montado dos, una en Barcelona en un centro comercial y otra en Madrid en otro centro comercial. A la que he dicho, de paso, todavía no he ido. Todavía no ha sido bien. Todavía no he ido. Yo suelo ir una vez a la semana, más o menos. Pues ya está, tú no convalidas. A los alrededores, que nadie piense mal. No, no. La tienda entró muy poquito, pero he ido cerca. Y nada, van a abrir más tiendas, han comprado, han alquilado un local en Barcelona, en pleno centro. Y por lo visto parece que otro en Madrid, en la Puerta del Sol. Y entonces es cuando yo no voy a decir que ya dije en su día que iba a ser ahí la tienda. ¿Lo dijiste? Sí. ¿Hay pruebas de ello? Pues supongo. Pues ya sabes, escúchate todos los podcasts que has grabado tú. Ajá, sí, claro, como me gusta escucharme, pues dos tazas. Claro. Pues eso es lo que mola poner dentro cuando inaugure la de el edificio de Tío Pepe. Concretamente lo van a poner en las dos primeras plantas de Tío Pepe. No, pero van a quitarlo de Tío Pepe y van a poner Tío Jobs. Puede ser también. Bueno, pues que pongamos el audio tuyo de dos años antes diciendo que van a ponerlo. Yo lo dije. No. Esa yo creo que ha sido una buena alegría. Muy, muy buena. Y si me voy a otros ámbitos que no son Apple, por ejemplo, pues yo que sé, Google, Microsoft, la industria en general, pues alegrías han sido Android, que ha sido una alegría. Tengo un Android y la verdad es que va muy bien. Es una muy buena competencia que espolea a los demás. Hay terminales muy buenos. El otro día estuve probando el Desire HD y tiene una pantalla impresionante. El problema creo que consume muchísima batería esa pantalla. Bueno, el cargador tiene un cable muy largo, así que tiene radio de acción. Es que no tengo palabras. O sea, como sistema operativo me parece muy bueno, porque es muy bueno y tiene muchas cosas que son mejores que las de que las del sistema operativo de Apple, que ya podían evolucionarlo, pero esto lo vamos a dejar para otro programa. Y luego hablamos de las cosas que esperamos para este 2011, no te preocupes. Venga. Y nada, pues eso. Google me parece que está haciendo un montón de cosas muy buenas, está haciendo un montón de servicios y los está integrando todos muy bien y nos está haciendo dependientes de ellos. Ya lo éramos de Gmail o de Google Reader y está haciendo un montón de servicios que son todos muy buenos. ¿Por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, el de los libros parece que tiene muy buena pinta, el de Google Books. Bueno, pero eso todavía no ha salido. Bueno, pero yo lo estuve escuchando otro día en la radio que estaban hablando de él y luego estuve leyendo. Y bueno, para mí es una cosa muy buena que va a salir. Uh-huh. Y de Microsoft, pues lo mismo, el Windows 7. Estuve echándole un looking al Windows 7 de móvil y está bien, o sea, tiene buena pinta. Es como cuando Apple sacó su sistema operativo hace tiempo. Es un poco rudimentario en muchas cosas, pero está muy bien. Han visto por dónde van los tiros y lo han fusilado eso y ya está. Yo, como excepción de última hora, añadiría los 12 días de regalos de Apple. Ay Dios, es verdad. Y bueno, recopilando cagaditas de estas, pues tenemos los 12 días de regalos de Apple, los Beatles, las alarmas. Son, a ver, el bug de las alarmas original me parece que, bueno, es un bug. Que tenía su gracia. Ah, mira, no me ha sonado la alarma, he llegado 2 horas tarde al trabajo. ¿Quién no le ha pasado eso alguna vez? Claro. Pero ahora, tú le dices al jefe, joder, es que el iPhone. ¿Oye? Hola. ¿O que te has callado? No, yo he dicho, es que el iPhone, y ya me he callado y no sé si has hablado tú. No, estaba esperando que terminara la frase. No, pues te lo digo, es que el iPhone, y lo dejo ahí en el aire. Ah, pero que se haya repetido la historia en principios de año, pues esto ya chirría un poquito. Podríamos repetirnos una y otra vez el tema de los Beatles, aunque yo creo que está muy trillado. Pero bueno, lo de los Beatles ha sido un poco de vender humo, pero luego lo que han vendido ha sido discos a cascoporro. Sí, eso sí. Eso nadie lo ha dicho. Ellos se lo han planteado muy bien, ha creado mucha expectativa y había mucha gente que lo estaba esperando y han vendido mucho, porque han vendido mucho. Yo, y mi pregunta es, ¿tú crees que habrían dejado de vender una única copia? Una, ¿eh? Si no hubieran hecho la venta de humo esa del día anterior. Yo creo que hubieran vendido menos, sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo habría comprado exactamente a las mismas personas. Yo creo que no. Pero bueno, nunca lo sabremos. Y lo de los 12 regalitos de Apple es porque ¿quién no quiere un disco de una canción de Carlos Baute? Como es el regalo que nos han ofrecido hoy. A ver, es como todo. El caballo regalado, pues no le mires el diente, ¿no? Que si te gusta Carlos Baute, pues Carlos Baute. Descargas el vídeo y ya está. Pero vamos, que el que yo creo que todos esperamos un pelín más, teniendo en cuenta que para Apple es gratuito. No es regala, o sea, no es algo físico, no regala ratones. Sino, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, que ¿cuánto llevamos? ¿10 días ya? No sé, ni tampoco me interesa. Son 12 en total, quedan 3. 9 días, 8 días, no sé. Pues nos han regalado 5 canciones de mierda. Alguno un poquito decente, pero vamos, poco. Que nos regalen el Tonton para el iPhone. Por ejemplo, o que nos regalen el Angry Birds. Que son 79 céntimos. Yo es que ya le tengo. Bueno, pues. Ya que te regalan, que te regalen algo. Pero es que el caso es que. En fin, pues eso. Mira, yo, por ejemplo, llevan todo el mes de diciembre los chicos de Steam. Que para el que no lo sepa, Steam es una plataforma de juego online. Pues ahí tiene una tienda. Tú ahí compras online los juegos. Se te descargan y lo juegas. Y no tiene más. Tiene sus logros y sus cosas. Y está muy bien. Porque está muy bien. Llevan todo el mes de diciembre poniendo juegos baratos. Pues es que me estoy dejando dinero como un tonto ahí comprándome juegos y más juegos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Civilización. Pues el otro día vi el Civilización 4 con las tres expansiones, 6€. ¿Quién no se compra un juego por 6€? Pues hala. Y así, pues un montón. ¿Y no me avisas esas cosas? Coño, lo puse en Twitter, creo. ¿Y tú crees que yo me puedo leer el timeline de Twitter? ¿A todas horas? Pues no, no, macho, no. Pues nada, me compro más juegos con tonto. Ahora tengo 12 meses para jugarlos. Pues yo me Steam... me lo bajé, me compré el original ese que salió, el Vortex o algo así se llamaba. Portal. El Portal, perdón. Y no me voy a comprar ninguno, es que soy de poco jugar en el ordenador, la verdad. Joder, pues yo me compré el Portal, luego salió todos los Half-Life, creo que fueron por 5€. Y dije, pues hala, venga. ¿Pack completo 5€? Coño, claro. Y está todo el precio. El Orange Box. Ahora creo que está, no sé si es a 10 o 12, pero también es un buen precio, con el Counter-Strike, con el Half-Life 1, con el Half-Life 2, con las dos expansiones. Yo lo cacé por ese precio y dije, lo venga. Y en español, Pues hombre, da que pensar. Y te lo puedes dejar otras veces, las veces que tú quieras, además. Sí, sí. O sea, es que cuando el modelo es bueno, lo que voy, funciona. Cuando te dan un modelo de compra asequible y bueno, la cosa funciona. Y me iba a meter ya con el tema de las GAE, pero vamos a dejarlo porque... Sí, eso también a repetirnos demasiado, quizás. Bueno, pues cuando sacan ofertas de esas, me avisas, anda. Vale, si no, saco un podcast informativo, sin, así con música de informativo. También puede ser, un mini podcast. Entonces, pues mira, no es una mala idea, ¿eh? Sacan así mini podcast informativo de 30 segundos. Tarda más luego en editarlo y en subirlo. Sí. Pero bueno, mola. Pues ya tienes deberes. Hola. ¿No decías que no sabías qué hacer con Friqueando? Pues ya sabes. Interesante. ¿No? Me lo apunto. A ver, ¿alguna alegría más o decepción? Porque la verdad es que cuando pusimos todo el guión se me ocurrieron un montón, pero ahora mismo me he quedado en blanco. Es lo que tiene cuando no te preparas las cosas después de escribirlas en un guión. No, yo creo que no, mira. Yo creo que lo que vamos a hacer es... decir lo que esperamos para el 2011. Me parece bien. Y empezamos a cerrar, porque esto es un piloto y nos estamos enrollando un montón. Me parece bien. Aparte de lo que vamos a esperar para el 2011, hay un oyente tuyo que te mandó un correo, ¿verdad? Sí, que lo enlazamos directamente con eso. Sí, que le ha escrito un correo diciendo qué espera el de los nuevos MacBook, así que vamos a colgar el texto en la página para que todos lo podáis leer. Es un poco largo, son 7 puntos, lo explica todo muy bien. Y es su opinión. Si vosotros queréis dejar vuestra opinión, vuestro comentario, sois libres de hacerlo. Si queréis intervenir, nos mandéis un correito, que luego diremos la dirección, que otra cosa no, pero dirección de correo sí que hemos hecho. Y la digáis. Así que, ¿qué esperas para 2011? Bueno, son esperanzas y deseos, ¿no? Bueno, lo dividimos, por ejemplo, en tres, que es Apple, Google y Microsoft. Venga. De Apple, bueno, pues está claro, un iPad 2 con videoconferencia. A pesar de lo que he dicho antes, me encanta la videoconferencia. Un iPhone 5 en algún momento, por supuesto. Por supuesto, cuando salga el iPad 2 con videoconferencia, con FaceTime, y el iPhone 5, no diré, ya lo dije. Es demasiado obvio. Si sale en enero, Mitch sí podrá decir, ya lo dije. Bien. De Apple me gustaría, me encantaría, desearía y suplicaría que sacaran un reloj que se sincronice con el iPhone. ¿Un reloj? El iWatch, para los amigos. Sí, como parecido al sistema que sacó Sony para el Android, el Live View este, pero que funcione bien. Porque las críticas del Live View, por lo que he visto, tampoco va muy allá. Da muchos problemas con algunos modelos. Bueno, para que no, los que no sabéis lo que es una especie de, no sé si quiera ser da la hora, creo que sí. Y bueno, pues el concepto me encanta. Lo sincronizas con lo unes a tu teléfono y te avisa cuando tienes un tweet, cuando tienes un mensaje, cuando tienes una llamada. Puedes ver de quién es, contestar no, solo es informativo. Y de hecho siempre me encantaría un reloj con esas características que se pueda conectar a mi iPhone y no tener que sacarlo del bolsillo cada vez que vibra para ver quién puñetas me ha mandado un mensaje. Luego, por supuesto, espero renovación de dispositivos típica, como son los nuevos MacBook, Bueno, entraremos en con el correo de Bilito, que es el oyente que comentaba Mitch, un poco más en detalle, ¿no? Pero vamos, particularmente espero una, ¿cómo llamarlo? Aireficación o conceptos del MacBook Air adaptados al MacBook Pro. Sin perder mucha potencia, pues discos duros SSD, más batería y bye bye DVD. Y poco más, la verdad es que de Apple un poquito más. ¿Te metes tú con Apple o sigo yo con todo? Venga, me meto yo. Venga. Venga, yo espero sobre todo un iPad renovado. Un iPad con, sobre todo con Retina Display. Yo al principio decía, pues no lo noto mucho, pero sí, se nota. Es cierto. Y todo cabreado diciendo por Twitter, no sé qué estáis diciendo de esto, que es una mierda, esto es igual que el otro. Sí, básicamente sí. Pero bueno, tampoco le pido mucho más allá. La cámara de FaceTime, bueno, me da igual, hay gente que lo utiliza, hay gente que no. O sea, ya básicamente es la pantalla. Ya con una pantalla Retina, pues muy bien. La verdad es muy bien. ¿Qué más espero de Apple? Pues espero eso y el sistema operativo, el Ion. Vamos, lo espero con fervientes ganas, cada vez más. Fíjate que el Lion me da tanto miedo por tantas cosas. Que no, hombre, tú verás. Ya verás qué bien, qué bonito nos va a quedar todo. Bueno, para los que no nos escuchéis a menudo, escucharnos, porque hemos hablado del Lion y tal otras veces y no queremos enrollarnos hoy. Pero tiemblo. Que no, tú ya verás, todo en el caso que yo de esto sí. ¿Y alguna cosita más de Apple? No, porque un iPhone saldrá con tres cosas más. Saldrá, espero, con el chip este que le llaman NFC, que antes era RFID. Es la evolución, pero vamos. Es lo mismo, es una versión nueva y sí. Eso, pero ya te digo, eso desde 2007-2008 hay algunos móviles que ya los llevan rulando y tal. Y bueno, en Japón se paga con ellos así, desde hace muchos años. Sí, y más de un Nokia que lo tiene capado. Lo lleva, pero está desactivado. El 6224, creo que es uno que tiene Symbian, lo tiene, pero no pica. ¿Por qué será que no me sorprende? Y ya está. O sea, yo básicamente espero esas dos cosas. El iPhone nuevo, pues, ¿qué? ¿Algún One More Thing? Es decir, ¿producto nuevo? No. Hombre, yo creo que también renovarán el Time Capsule. Lo ampliarán un poquito el disco duro. Sí, tengo aquí uno de 500 gigas delante y la verdad es que es una, sin duda es una de las mejores compras que he hecho nunca. Y poco más le puedo poner un Time Capsule, un poco más de compatibilidad con impresoras, pero poco más. Que eso podríamos englobarlo dentro de, ahora dice las impresoras, de las librerías y secciones, ¿no? El AirPrint y el AirVideo. Perdón, AirVideo no, AirPlay. Yo es que como no lo he visto, no te sé decir. Pues ese es el problema, que no lo has visto porque es la decepción. Te dejo un momento, que me llaman. ¿Seguimos ahora? Da un momento, porfa. Estoy. Pues estoy aquí echando una partita al juego este que nos han regalado hoy. ¿Qué juego te han regalado hoy? ¿Cómo se llama esto? Espérate, el Mirror no sé qué. No, Apple. Hola, el Mirror Edge. Ese, el Mirror Edge. No me da mucho. Bueno, ¿por dónde íbamos?